había visto. Chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves, me camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleves a los dos. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Siendo hoy martes 27 de junio de 2017, hoy vamos a tratar un tema que hemos venido tratando aquí en el programa constantemente, recurrentemente, y creemos aquí desde Frecuencia Subversa que es un tema que prácticamente lo tenemos que discutir en familia, entre amigos, entre estudiantes, en todos los círculos que podamos, prácticamente todos los días, porque está directamente ligado, directamente vinculado con algo que es de nuestra cotidianidad, algo súper natural, que es como el alimento, la comida, todo ese tipo de variedad que nosotros en nuestro país andino experimentamos a través de granos, a través de un montón de alimentos que se dan a través de la agricultura, se ven afectados por este tema que es el ingreso de los transgénicos en el Ecuador. Podemos ver que eso no es aislado, no es un tema aislado, sino que más bien viene siendo como parte de una corriente súper grande, porque está involucrado directamente con la economía de los países. Entonces podemos ver cómo la industria directamente como define incluso nuestras cuestiones de la vida diaria, que es como la alimentación. Vemos que también la protesta y la reacción, la resistencia contra esta gran ola de industrialización y expansión de estas transnacionales del marketing y a través de las semillas y los alimentos transgénicos vienen siendo ya por quinto año. Vemos que 40 países alrededor de todo el año protestan por quinto año por expulsar a esta química, a esta empresa que es la que está detrás de toda esta como expansión, esta industrialización de las semillas. La empresa se llama Monsanto, es una transnacional de biotecnología, de ellos dicen. Esta transnacional también fue adquirida por otra gran empresa que se llama Bayer, que maneja directamente el negocio de las farmacéuticas, que también es otro centro donde se acopia un montón de negocios internacionales a través de expandir y difundir estas enfermedades. Y por lo que vemos también esta irrupción de los transgénicos acarrea, como hemos podido conversar tras los micrófonos del anterior programa, estábamos conversando con Javier Carrera de la Red de Guardianes de Semillas, con nuestro pana Sinchi, hemos visto que esta irrupción de las semillas, de esta irrupción de alimentos transgénicos en nuestro país, no tiene solamente un impacto social, sino también es un impacto directamente con la salud de las personas. Hay enfermedades que están ligadas completamente a este tema. Entonces, como el cáncer, como enfermedades respiratorias, pues el tratamiento que exigen este tipo de semillas, la agricultura y el cosechar estas semillas viene también directamente ligada con un montón de tóxicos, agrotóxicos para las fumigaciones, por lo que vemos que es como completamente, por todos los lados que se los vea, es una cuestión crónica, crítica, que afecta no solo a nuestros alimentos, sino también al medio ambiente. Tenemos aquí, vamos a poder compartir con ustedes los casos de los hermanos países de Argentina, que en donde realmente este tema ha afectado directamente por cultivos de soya. Tenemos en los siguientes bloques, vamos a presentarles unos informes que hemos podido recabar para poder brindarles con mayor detalle y que que se pueda enriquecer mayor este debate acerca de las semillas transgénicas, de los agrotóxicos en el aire, de toda esta nueva irrupción que se viene detrás de estos hitos históricos que se vienen dando en el país, que como veíamos en los otros programas, de una u otra manera se presentan inconstitucionales. En un documento que tenemos aquí vemos que para el 21 de mayo se desarrolló por quinto año consecutivo la marcha global contra el gigante químico Monsanto. Ambientalistas y agricultores se movilizaron para rechazar la presencia del productor de semillas y productos transgénicos en más de 400 ciudades de 40 países, que se suman a la protesta bajo la consigna "Fuera los organismos modificadores de nuestros genes". Para esto fue un hito histórico que se dio también este año, pues estas coyunturas globales no se dan por cualquier cosa en todo el mundo. Vemos que no es aleatorio este rechazo que podemos ver. Entonces son algunos países, es un rechazo como global el que debemos presentar. También tenemos aquí algunos casos que como les comentaba, se han venido dando en hermanos países, como en la comunidad 30 de agosto de Argentina, que igual en el mes de mayo surgió la irrupción de este caso, en donde este pueblo calmado de Argentina, en este texto que pudimos recabar del noticiero RT, dice que la calma de este pueblo esconde preocupaciones riesgosas, pues según un informe de la Defensoría del Pueblo y la Universidad de La Plata, esta comunidad, que se llama 30 de agosto, es la localidad más contaminada de la provincia de Buenos Aires. Este estudio menciona que aquí se registran los niveles más altos de dioxinas y endosulfantes de la región, mientras que los vecinos apuntan a que los acopiadoras de fertilizantes y semillas están detrás de estos datos. ¿Qué mejor que vivir en el campo? ¿Qué más sano que vivir en el medio del campo? Bueno, ya hace unos años que nos estamos dando cuenta que no es tan sano vivir en el medio del campo con este modelo productivo, lamenta Rosario Iturralde, miembro de la Asamblea de Vecinos de 30 de agosto. Entre comillas, tenemos el agua con agroquímicos, respiramos el aire con plaguicidas, comemos comida envenenada. Sabemos que es un tema súper complejo, se lamenta Rosario. Este es un testimonio que pudieron recabar. La situación en estas comunidades se da de manera crónica, pues ahí el capitalismo, las políticas del neoliberalismo y estas trincas que hay directamente con las transnacionales se ven mucho más visibles en estos países, y en este caso se ha podido decir, se ha podido como etiquetar que en este caso se llama una contaminación silenciosa, pues en estos estudios de la Defensoría Argentina comprobaron que en el año de 2016 al menos 40 personas fallecieron por una provocación del cáncer, que es la causa de este aire viciado que hay en esta localidad de 30 de agosto. Entre comillas, si los agrotóxicos matan cualquier tipo de maleza, animales e insectos, ¿por qué no pueden matar al ser humano? Reflexiona Mercedes Biasot, médica del Hospital Municipal 30 de agosto. Esta localidad, ubicada a 500 kilómetros de Buenos Aires, se ve amenazada no solo por las empresas agropecuarias locales, sino también por las fumigaciones de los campos linderos. Esta reflexión que hemos traído hoy de esta médica local de esta comunidad bonaerense es súper importante, a la cual también nos adscribimos. Si estos agrotóxicos, si estos fumigantes están hechos para eliminar cualquier tipo de plaga, cualquier tipo de hongo, cualquier tipo de cosa, ¿qué? No nos podemos imaginar qué es lo que nos puede hacer a nuestro organismo, ¿no? Tenemos campos enfrente de las casas que fumigan cuando hay viento. Hay productos que vuelan hasta 30 kilómetros con viento. Entonces pueden haber campos a esa distancia que igualmente nos están contaminando, indica Rosario Iturralde. Estos son algunos de los casos que también se da, pues estas fumigaciones afectan directamente a los agricultores, a las personas que viven cerca de los campos y también a las personas que trabajan en alrededor de los de las fumigaciones, de todo esto. Ahí, Adrián, no sé si le viste en una carpeta de transgénicos, ahí hay un testimonio de Fabián Tomasi, exfumigador retirado. Vamos a escuchar un testimonio de este fumigador. Así vemos que no solo el lado de los agricultores del que está afectado, sino también toda la carga de trabajo, de mano de obra que se utiliza a través de estas fumigaciones y estos agrotóxicos en el aire. Me jubilé por incapacidad ante el ANSES y ahí me decretaron polineuropatía tóxica severa, también llamada enfermedad del zapatero, para los que quieran buscar en Google qué significa. Es aspirar los solventes que estas sustancias traen, que son todas similares, afecta al sistema nervioso periférico. Yo estoy perdiendo la vida. Yo me envenenaron y me metieron en una prisión domiciliaria y mis días transcurren acá en mi casa y hasta hace poco andaba más en internet hasta que decidí retroceder porque no entendía cuál era el motivo por la cual yo diciendo y explicando estas cosas sencillas que digo la gente no entienda. Se están muriendo sus familiares y no comprenden o no quieren entender de cuál es la causa de la cual lo está matando. Si a, los, a eso le sumamos los servicios nacionales de salud que tampoco hablan y que y un montón de actores que atrás de lo que nosotros decimos, desmienten y la gente le cree, porque como se han cambiado los valores, la sociedad ha cambiado el valor. El éxito ahora, antes era tener la panza llena con la comida que se ganaba con el trabajo. Ahora creo que el éxito pasa por tener los bolsillos llenos de plata para tener un buen pasar. A lo que algunos le llaman progreso, a lo cual yo estoy totalmente en contra de eso. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando el testimonio de un trabajador, exfumigador que tuvo que retirarse de sus funciones, pues se vio gravemente afectado de salud por realizar este trabajo directamente en contacto directo con agrotóxicos. Entonces podemos ver que esta afectación es amplia, tiene un rango de afectación que no solo implica a las personas, al agricultor de base, sino también a toda esa ola, esa horda de trabajadores, de obreros que se viene dando con esta nueva irrupción de los transgénicos en el Ecuador. Esto lo queremos recalcar, está directamente ligado con grandes empresas transnacionales y esta gran empresa, la que mayoritariamente maneja el negocio, las patentes, que aunque suene así medio incoherente, estas empresas lo que buscan es patentar estas semillas para, en términos de productividad o de progreso, mejorar esos índices, esas estadísticas, pero vemos que la afectación, por otro lado, la afectación a la salud es gigantesca. Y estas empresas, como les decía, como estábamos un poco analizando aquí, Monsanto es parte también de otra de las grandes empresas que maneja uno de los monopolios gigantescos en todo el mundo, que como es Bayer, estos monopolios farmacéuticos que están constantemente generando enfermedades para después vendernos la cura. También tenemos unos datos por aquí de que Monsanto no solo ha participado en esta irrupción de las semillas transgénicas, sino también ha estado constantemente presente en grandes procesos que han sido perjudiciales para nuestra historia como humanidad, ¿no? Vemos que Monsanto estuvo presente activamente en la fabricación de la primera arma nuclear en el mundo. también relacionado con el plaguicida del DDT. Monsanto comenzó la fabricación del DDT en 1944. Este compuesto químico altamente tóxico se prohibió después en el 72. Aquí en el Ecuador también es un caso súper familiar. Incluso hay registros fotográficos de cómo se fumigaba directamente al cuerpo con DDT a indígenas de la Amazonía. Otra participación activa del Monsanto fue con el agente naranja. Pues vemos que las versiones producidas por Monsanto del agente naranja tuvieron 1000 veces la concentración de la toxina cancerígena, la dioxina. Otra partícula que está presente en los agrotóxicos para la fumigación de semillas transgénicas. En el caso del RBGH, que es una hormona de crecimiento, Monsanto propulsionó para que se añada a las vacas para aumentar la producción de leche, y ahora está prohibida en todos los países industrializados excepto Estados Unidos, México y Brasil. Vemos que su implicación está completamente, es como que botó sus raíces a todos los sectores, hasta el sector ganadero. Vemos también que en otra sustancia que a la larga fue prohibida es del PCB. Monsanto es la fuente de todo el PCB en Estados Unidos. Esta sustancia fue prohibida en el mismo país en 1979 cuando se conoció los efectos para la salud de la población. Monsanto fraguó la investigación del cáncer para retrasar la regulación federal del PVC. En cuestión del aspartamo, muchos estudios han relacionado el aspartamo con los riesgos para la salud, como la diabetes, y la relación con el cáncer fue confirmada en 2011 de este producto. Este estaba presente, también lo vemos completamente en todos los productos que están etiquetados en nuestro país. Y vemos que también Monsanto tiene una participación directamente con organismos genéticamente modificados, OGM. Estos OGM están casi en la totalidad de nuestros alimentos y en la mayoría de países no están etiquetados. En nuestro país sí están etiquetados, pero aún así es algo como que nos hacemos de la vista gorda o preferimos pensar en otras cosas que nos resulte más importante o más amarillista para comentar en nuestro día a día. En productos como el mismo atún podemos ver que ya se etiqueta que contiene transgénicos, entonces vemos que eso cada vez más está presente en nuestro territorio, en nuestra comida. La opción, nuestra oportunidad es intentar consumir los productos agroecológicos, orgánicos en medida de lo posible, tratar de apoyar a los pequeños productores, a los pequeños agricultores, salir de ese gran negocio de las multinacionales, de estas grandes cadenas de supermercados que ya por aquí tenemos bien sonados, que controlan a su vez todo este mercado alimenticio y nuestra cadena alimenticia. Con esto vamos al primer corte musical del día de hoy. Vamos a escuchar una banda peruana que se llama TBC. Esta canción se llama Se llevan la vida, nos dejan la muerte, en contra de la minería, un tema que también trasciende fronteras en Latinoamérica. Esto es TBC. We'll be right back.

el Congreso argentino afronta un nuevo año legislativo con las discusiones sobre la modificación de la ley de semillas transgénicas. Las corporaciones transnacionales agricultoras como Monsanto presionan para que en Argentina les paguen los derechos de propiedad intelectual por el uso de sus innovadores granos. Estas son estas patentes que de lo que hablábamos, que de una u otra manera reclaman como si fuera un invento de estas empresas. Mientras que los pequeños agricultores exigen que se respete su derecho a usar semillas libremente. El gobierno de Obama hizo presión para que Argentina modificara la ley de semillas y la Cámara de Comercio del mismo país hizo presión también para que esto ocurriera, comenta Carlos Vicente, representante de la multisectorial No a la Nueva Ley de Monsanto de Semillas. Según el experto, este modelo favorece la concentración productiva en pocas manos y el avance del denominado agronegocio. Entendemos que una nueva ley de semillas no es un hecho aislado, es parte de este monstruo que es el agronegocio de tratar de controlar toda la cadena. En cuanto a otros países de América Latina, en Venezuela ya se tiene aprobada una regulación proteccionista que limita la renta de las multinacionales, mientras que Chile y Colombia suspendieron los cambios legislativos a raíz de la presión popular. En Argentina, algunos diputados advierten que si no se modifica la actual legislación, se beneficiará a una sola empresa. Dos puntos, Monsanto. Si no tenemos la ley, el único que se beneficia es Monsanto, afirma Gilberto Alegre, presidente de la Comisión Agricultora de la Cámara de Diputados de Argentina. A través de sus desarrollos y de las presiones que ejerce, Monsanto ha obligado al gobierno a efectuar un análisis de todas las semillas que se embarcan y todos aquellos que tengan el uso de su semilla tienen que pagar por los granos que se han producido, sostiene el político. Vemos cómo esta irrupción de controlar toda la cadena o este agronegocio, como menciona aquí este reportaje, se ve involucrado en toda esta cadena que, como se mencionaba aquí, es controlar la cadena alimenticia en todo su espectro, por así decirlo, desde su génesis, desde su nacimiento hasta cuando por alguna A o B circunstancia este mismo alimento te cause alguna enfermedad y estas mismas empresas tengan la posibilidad de venderte la cura. Suena hasta chistoso, suena súper descarado de parte de esta, suena hasta inhumano de parte de estas grandes empresas, pero vemos que así es como se maneja este salvaje mundo del capitalismo, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos un manifiesto que se postuló el miércoles 31 de mayo. Este texto fue suscrito como la Comisión Nacional de Agroecología a través de la plataforma Minca Urbana Alternativas Vivas. Este manifiesto se llama Ecuador Libre de Semillas y Cultivos Transgénicos, en respuesta a coyuntura también a esta irrupción de los transgénicos en el Ecuador. Manifiesto nos postula que la Constitución aprobada en el 2008 declara al Ecuador en su artículo 401 como un país libre de cultivos y semillas transgénicas. En su veto parcial a la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sustentable, el presidente saliente promueve el ingreso de cultivos y semillas transgénicas con fines investigativos, entre comillas, lo que se convertiría en una violación expresa a la Carta Magna. Esto era lo que conversábamos, con estos fines investigativos y con un veto presidencial se resquebraja totalmente la Constitución. Podemos ver que en la consulta prelegislativa previa a la aprobación de la Ley de Semillas, las organizaciones indígenas, campesinas, pueblos y nacionalidades que participaron exigieron por unanimidad que la Asamblea Nacional respete la Constitución. Los asambleístas aprobaron la ley considerando esta exigencia de no permitir la presencia de cultivos transgénicos en el país. Las organizaciones sociales exigimos que se respete los artículos 401, 15 y 73 de nuestra Constitución. Aparados en el principio de precaución, denunciamos el uso de tecnologías peligrosas y advertimos de los riesgos que representan para la sociedad y la naturaleza. Nos vemos abocados a organizarnos y resistir, puesto que la liberación de las semillas y cultivos transgénicos generan múltiples afectaciones, entre ellas la afectación a la soberanía alimentaria, pues reduce la diversidad productiva y destruye los sistemas campesinos de provisión de alimentos. la afectación obvia a la naturaleza, pues contamina y provoca erosión genética de especies cultivadas y sus parientes silvestres. Además, dan lugar al surgimiento de lo que se conoce como supermalezas y plagas resistentes, provocando mayor contaminación ambiental debido al uso de intensivo de agrotóxicos. Esto también afecta directamente a la agricultura familiar campesina, pues esto, como veíamos, favorece al modelo del agronegocio, los monocultivos, incrementando la dependencia de insumos y semillas para los agricultores, y beneficia al monopolio y control de grandes empresas de semillas y productos agropecuarios. Esto conlleva la pérdida de la autonomía campesina y así debilita los saberes locales, reduciendo la biodiversidad de nuestras semillas ancestrales. Además, como veíamos en el otro caso de nuestro hermano país argentino, estos campesinos van a tener que pagar una patente como si tuvieran una propiedad intelectual a estas empresas por el producto producido. También afecta a los consumidores, pues induce la pérdida de sistemas de cultivos diversos por estos monocultivos de soya, como hemos podido ver en otros países. Nuestra dieta alimentaria se volverá menos variada y nutritiva, haciendo que en nuestros hogares consumamos alimentos peligrosos. Eso ya lo vemos aquí en nuestras perchas de los supermercados. Esto pone en riesgo la salud de nuestras familias. Otra afectación también es directamente a la economía, pues el Ecuador exporta productos agrícolas de calidad como el cacao fino de aroma, café, banano y otros. Al introducir los cultivos transgénicos, se debilitarán las oportunidades de vender productos de calidad, que cada vez más son apreciados por consumidores en el mundo. También se verán tremendamente afectadas nuestras posibilidades de desarrollo de la gastronomía asociada al turismo y ecoturismo. Eso es lo que nos comentaba también nuestro pana Javier Carrera en el programa pasado, que todos los ingresos generados por el banano orgánico, que el gran mercado de banano orgánico que se produce en el país, se vería también afectados directamente por estas nuevas expresiones de imponer esta ley de semillas, estos agrotóxicos, toda esta corriente industrial que con la excusa del progreso nos están imponiendo estas cuestiones que a la larga van a resultar siendo perjudiciales para nuestra salud, para la salud de nuestros hijos, para que la tierra esté sana, para poder seguir cultivando alimentos. Y podemos encontrar mil argumentos, un millón de argumentos para decir no a los transgénicos, para decir fuera todas esas grandes empresas que se quieren introducir en nuestro país, en nuestras dietas, en nuestra vida cotidiana. Por eso desde nuestro programa Frecuencia Subversa nos adscribimos a esta frase latinoamericana, fuera Monsanto. Como sea, lo vamos a expresar desde donde sea, desde donde se pueda. Con esto vamos al siguiente corte musical. Esta canción es de una banda ecuatoriana que se llama Tranvía. Esta canción se llama Las Palabras. Nos vamos con esta banda de los panas, Tranvía. aire con frecuencia subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Conversando aquí sobre el impacto social y en la salud que va a significar el ingreso de los transgénicos y los agrotóxicos a nuestro país, un tema que realmente debemos ponerle la importancia del caso, y este país no se ha quedado atrás en cuestión de reivindicar la resistencia contra estas empresas. Pues la semana anterior estuvimos con nuestros invitados Javier Carrera y Alicia Franco conversando en la coyuntura del plantón a favor de las semillas orgánicas y en contra de las semillas transgénicas que se dio en nuestro país, se dio en la Plaza Grande, para lo que les hemos traído también este testimonio que hemos preparado, hemos recabado directamente desde el plantón. Vamos a escuchar este testimonio. Es de una mamita y súper bacán. De las semillas transgénicas. Y que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Quién no come el maíz? ¿Quién no come elote? ¿Quién no come tostado? ¿Acaso el presidente? ¿Acaso los asambleístas de cualquier club, de cualquier bandera? También nos han criado con tostado, con mote. ¿Acaso no han comido la llamada crema de maíz? Con eso se criaron, con eso hemos criado, y no hemos necesitado de los transgénicos. Por eso estamos aquí, para que escuche al presidente y diga a sus ministros que se anule, que se archive esa ley, que no permite a los transgénicos. Para decirle también que para nosotros no es solamente la semilla, ahí está nuestra historia, ahí está la identidad, ahí están los saberes de este pueblo que desde más de 500 años hemos vivido, y ese ha sido nuestro principal alimento, el maíz, pero también las semillas que más propias, las semillas cultivadas, las semillas que son aquí mismo ya, quizás adaptadas al clima, propias de aquí, que han servido para, como herencia, para los hijos, de los hijos, de los hijos, y así milenariamente hemos venido hasta ahora llevando. Y eso, que sepa el gobierno actual, que sepa también sus peones, que sepan sus ministros, que nosotros no vamos a obedecer esta ley. Nos declaramos en rebeldía y en resistencia. Como pueblo lucharemos por la vida y defenderemos las semillas para nosotros. Y con eso también planteamos que nosotros que creemos el año de las semillas, que tendremos en nuestras macetas el maíz, tendremos en el patio de nuestra casa de semilla propia, y de esa forma nos rebelamos y no permitamos más que hagan negocio con la vida del pueblo. Y otra, junto con esa ley, también queremos que sepan que estamos contra el extractivismo y vamos a defender los territorios, porque también la tierra, el territorio, está el agua, está la vida, y es ahí donde sembramos. Por eso decimos nosotros, y que sepa la ciudadanía ecuatoriana, que sepan los quiteños, que sepan los uniformados, que sepan todos los peones que andan tomando votos, no nos importa, no nos importa que hagan, porque nosotros sí sabemos lo que queremos, y por eso estamos aquí. Que sepan bien, nosotros somos tierra, de la tierra nacimos, de la tierra vivimos, a la tierra nos vamos a regresar. Nosotros somos agua, todo lo que corre por nuestra vena, esa sangre es agua, y nosotros somos aire, y nosotros damos la vida y somos parte de la vida. Somos la naturaleza, que eso sepa el presidente, que eso sepa el nuevo gobierno, por eso estamos aquí. Para que vean también, y ojalá les mueva la conciencia, para que no sea cómplice de aquellos ratas que aprobaron esa ley que va en contra del pueblo. Que no sea cómplice de aquellos ratas que están destinando con los territorios del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que queremos que sepan, y por eso, ¡viva la lucha del pueblo! ¡Viva el alimento! Volvemos al aire con Frecuencia Subversa. Estábamos escuchando un poco del testimonio, la emotividad, el testimonio in situ de lo que fue el habla, el manifiesto de una de las madrecitas mamitas que estuvieron en el plantón la semana pasada a favor de las semillas orgánicas y en rechazo a toda esta irrupción de las semillas transgénicas y de la nueva ley de semillas en el país. Desde Frecuencia Subversa nos adscribimos, nos adherimos a esta postura. Y reiteramos también ese llamado para que todas esas personas que están detrás de los curules, detrás de definir o decidir todas estas cuestiones, que recapaciten, que reflexionen, que vean de dónde viene el alimento con el que nos hemos criado, como escuchábamos, ese maíz que ha sido tan presente en toda nuestra vida, en todo nuestro desarrollo, en todo nuestro crecimiento, ¿no? Estamos aquí conversando sobre los agrotóxicos, el ingreso de los transgénicos en el Ecuador, y también quisiéramos poder invitarles a escuchar este momento en nuestro segmento noticioso, donde vamos a dar lectura a un boletín de prensa que se ha difundido en las redes sociales. Los 7 de Pastaza finalmente libres. Puyo, 23 de junio de 2017. Tras 2 años de proceso legal en su contra, el emblemático caso conocido como Los 7 de Pastaza, por su participación en el paro nacional y el levantamiento indígena de 2015, llega a un desenlace favorable. Luego de la liberación de Stalin Robles, 23 de mayo, y Patricio Mesa, 14 de junio, hoy son excarcelados de Archidona los compañeros Elvis Huamán, Segundo Pilataxi, José de la Cruz y José Tubón. Esto mediante decreto presidencial número 51, el mismo que los indultó. Humildes trabajadores fueron sentenciados a 6 meses de prisión en enero del 2016 y el último recurso jurídico para pelear por su libertad, casación, venció en septiembre de 2016. 2 albañiles de la tercera edad, de la Cruz y Pilataxi, jornalero, Tubón, estudiante, Huamán, obrero, Robles y un biólogo, Mesa, quedan libres de toda culpa, reivindicando que luchar no es un delito, sino el camino para encontrar la justicia. La liberación de Patricio Mesa hace pocos días dejó abierto un camino para la solución del proceso de los demás compañeros. El decreto 32 y 51, firmado por el presidente de la República, Lenín Moreno, el 14 y 23 de junio respectivamente, reconoce la herencia histórica de las luchas de la liberación, punto que ha sido reivindicado por el movimiento indígena como un acto que ratifica el derecho de los pueblos a luchar y exigir sus derechos. En consecuencia, son liberados más compañeros, lo que debe marcar la pauta para la solución definitiva de los casos presentados por la CONAIE dentro de la propuesta de amnistía. Para la CONAIE y su regional CONFENAIE, esta es una nueva victoria de la lucha emprendida durante todos estos años, y recalcamos al gobierno nacional la necesidad de avanzar en la concreción de la amnistía para todos nuestros hermanos y hermanas. Consejos de gobierno de CONAIE y CONFENAIE. Chévere, con esto estamos despidiendo el programa de Frecuencia Subversa de hoy. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestro blogspot, frecuenciasubversa.blogspot.com. Pueden escuchar los programas que han sido retransmitidos en nuestro canal. También estén pendientes del día de mañana, miércoles, hay la gran marcha en defensa del trabajo, libre derecho al trabajo, en contra de los abusos de la Policía Metropolitana. Esto es a las 2 p.m. en el Parque del Arbolito. Si te indigna toda esta situación, estos decomisos que es por parte de la Policía Metropolitana a las personas que necesitan trabajar, y por el libre derecho al trabajo, movilízate el día de mañana, miércoles a las 2 p.m. Esto convoca la ASOTRAF. Estaremos hablando la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa. Fuera Monsanto, fuera agrotóxicos, fuera semillas transgénicas. Nos vemos la próxima semana, porque nuestra palabra es nuestra arma.